Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Tiene 3 hijos y una sonrisa tranquila. Se le mira tan ordenada, tan relajada, que le pregunto, ¿cómo le haces? Y con una sonrisa constante me devela su secreto. Cada uno de los niños tiene un despertador que les anuncia la hora en la que deben prepararse. La noche anterior arreglaron su ropa y por eso no tienen retraso alguno a la hora del desayuno. Terminan de desayunar y lavan sus trastes para ir a la escuela. Desde los 6 son capaces de poner lavadoras, secar su ropa y hacerse cargo de que esté en un lugar indicado. Cuando me lo cuenta todo me maravillo. Sus hijos son responsables de sus propias cosas. Hoy en día podemos observar lo contrario. ¿Cuántas veces debemos llamarlos para la mañana para que estén listos? Por lo general, la mayor parte de los niños se acuesta tarde por ver televisión o estar conectados a internet. ¿Se ocupan de su propia ropa? No. Es mamá quien debe vigilar que el uniforme esté limpio para el día siguiente, así como también es mamá quien se encarga de todo lo demás. Hoy, los hijos creen ser merecedores de todo y no tienen mayor responsabilidad que su escuela. ¿Qué hicimos mal? Hoy estamos agotados al asumir toda la responsabilidad como nuestra. Elaboramos un discurso en el que al educar a nuestros hijos quisimos ahorrarles trabajo y sacrificio. Y sin estos conceptos, no aprenden a volar, a ver el esfuerzo de sus papás y sobre todo a compartirlo. Acostumbramos a nuestros hijos a recibir todo por obligación. Nunca han conocido la escasez y el cómprame es siempre complacido. Son habitantes de un hotel con todo incluido, desde ropa limpia hasta internet y televisión. Ejemplo claro de ello son los ninis, aquellos que ni estudian ni trabajan y viven aún a costa de sus padres. Como padres confundimos el amor y nos dedicamos a hacer felices a nuestros hijos y a resolverles la vida. Así los hacemos dependientes e inútiles. Si seguimos en esa línea, solo fomentaremos su exigencia y egoísmo, mas no su autonomía. Como papás es importante entender que los hijos no son el centro del universo ni merecedores de todo. Son integrantes de una familia que tiene compromisos y responsabilidades. Hagamos memoria. De niños, nosotros éramos más respetuosos con nuestros padres. Una mirada sucumbía a cualquier irreverencia. Cumplíamos con nuestras responsabilidades, teníamos responsabilidades y colaborábamos con las de la familia. Si olvidábamos anotar la tarea, era básicamente nuestro problema, al cual debíamos hacer frente en el salón de clases al día siguiente. Hoy, mamá tiene que sentarse a hacer la tarea, preocuparse por comprar la monografía, y si no anotó lo que tenía que llevar para el día siguiente, hasta se le consigue a través de otras mamás. Mamás y papás se han convertido en sirvientes de sus hijos, en lavaplatos y tiendecamas. En cambio ellos, en hijos tiranos, egoístas e inútiles, que con solo pedir tienen, que no poseen un sentido de responsabilidad ni conocen el esfuerzo. Niños que no tienen límites ni reglas. Educamos hoy en día niños que al crecer se convierten en adultos completamente dependientes. Inculquemos en nuestros hijos ese sentido de trabajo en equipo, de que la casa es de todos y todos tienen responsabilidad doméstica, de que las cosas con trabajo se ganan y sobre todo de una independencia y autonomía para que sean capaces de crecer con una escala de valores diferente y así sean capaces de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.